hagas caso, corazón, no les hagas caso. Yo contigo quiero ser feliz, no les hagas caso. No les hagas caso, corazón, no les hagas caso. No les hagas caso, corazón, no les hagas caso.